Lección número 13, para el 26 de junio de 2021. La vida del nuevo pacto, sábado 19 de junio. Para memorizar, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Este trimestre ha sido un estudio sobre el pacto, que para reducirlo a su forma más simple y pura, es básicamente Dios que te dice, así es como te salvaré del pecado. Punto. Aunque el resultado, la gran final de la promesa del pacto es, por supuesto, la vida eterna en un mundo renovado, no tenemos que esperar hasta recibirla para disfrutar hoy de las bendiciones del pacto. El Señor se preocupa por nuestra vida ahora. Quiere lo mejor para nosotros ahora. El pacto no es un trato en el que haces esto y eso y aquello y luego a largo plazo obtendrás tu recompensa. Las recompensas, los dones, estas son bendiciones que quienes por fe entablan la relación de pacto pueden disfrutar aquí y ahora. La lección de esta semana analiza alguna de estas bendiciones inmediatas, algunas de las promesas que provienen de la gracia de Dios, derramada en nuestro corazón porque, cuando oímos que llamaba, le abrimos la puerta. Reseña de la semana. ¿Por qué deberíamos sentir gozo? ¿Sobre qué base podemos reclamar esa promesa? ¿Qué tiene el pacto que debería librarnos del peso de la culpa? ¿Qué significa tener un corazón nuevo? Domingo 20 de junio. Gozo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Primera de Juan capítulo 1 verso 4. Observa lo que escribió Juan aquí. En pocas palabras, él expresa lo que debería ser de las grandes ventajas que tenemos como pueblo del pacto, la promesa del gozo. Como cristianos, a menudo se nos dice que no nos dejemos llevar por los sentimientos, que la fe no es un sentimiento y que tenemos que ir más allá de nuestros sentimientos. Todo eso es cierto. Pero al mismo tiempo, no seríamos seres humanos si no fuéramos criaturas con sentimientos, emociones y estados de ánimo. No podemos negar nuestros sentimientos, lo que tenemos que hacer es entenderlos, darles el papel que les corresponde y en la medida de lo posible mantenerlos bajo sano control. Pero negarlos es negar lo que significa ser humano. Es como si a un círculo le dijésemos que no sea redondo. De hecho, como dice este versículo, no solo debemos tener sentimientos, en este caso gozo, sino además deberíamos tener pleno gozo. No parece que tuviésemos que negar nuestros sentimientos, ¿verdad? Escucha nuevamente el contexto del versículo anterior, comenzando por el versículo 1 del capítulo. ¿Qué les estaba escribiendo Juan a los primeros cristianos por lo que esperaba que se llenaran de gozo? ¿Y por qué debería darles alegría? Juan fue uno de los 12 originales. Él estuvo allí casi desde el comienzo del ministerio de 3 años y medio de Cristo. Fue testigo de algunas de las cosas más asombrosas de Jesús. Estuvo en la cruz, en el Getsemaní, y también en la transfiguración. Por lo tanto, como testigo ocular, sin duda estaba sumamente capacitado para hablar sobre este tema. Sin embargo, observa también que el énfasis no está en sí mismo, sino en lo que Jesús había hecho por los discípulos a fin de que ahora pudieran tener comunión, no solo entre ellos, sino también con Dios mismo. Jesús nos ha abierto el camino para entablar esta relación cercana con el Señor, y un resultado de esta comunión, de esta relación, es el gozo. Juan quiere que sepan que lo que han oído acerca de Jesús es la verdad. Él lo vio, lo tocó, lo sintió y lo escuchó.

Jesús pagó el castigo por nosotros y ahora está en la presencia del Padre invocando su propia sangre por nosotros, presentando su justicia en lugar de nuestros pecados. ¿Qué importancia tiene en tu vida el hecho de que el Señor te haya perdonado, sean cuales fueren los pecados que cometiste? Esa realidad, ¿cómo te ayuda a tratar con quienes han pecado contra ti? Martes 22 de junio. Nuevo pacto y nuevo corazón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. Como muestran las lecciones anteriores de este trimestre, mediante el nuevo pacto, el Señor instala la ley en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. No solo la ley está allí, según los textos de hoy, Cristo también está. Esto, por supuesto, tiene sentido porque Cristo y su ley están estrechamente relacionados. Por lo tanto, al tener la ley de Cristo en nuestro corazón y a Cristo morando allí también, la palabra griega traducida en el texto anterior como habitar también significa establecerse, lo que da la idea de permanencia. Llegamos a otro de los grandes beneficios del pacto, un corazón nuevo. ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? ¿Qué cambios se manifestarán en aquellos que tienen un corazón nuevo? Vuelve a escuchar el pasaje de hoy. Fíjate que Pablo enfatiza el elemento del amor al decir que debemos estar arraigados y cimentados en él. Estas palabras implican estabilidad, firmeza y permanencia en el fundamento del amor. Nuestra fe no significa nada si no está arraigada en el amor por Dios y el amor por los demás. Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. Primera de Corintios 13. Este amor no se da en el vacío. Al contrario, se da porque vislumbramos el amor de Dios por nosotros, un amor que sobrepasa todo entendimiento, manifestado a través de Jesús. Como resultado, nuestra vida cambia, el corazón cambia y nos convertimos en personas nuevas, con pensamientos nuevos, deseos nuevos y metas nuevas. La reacción al amor de Dios por nosotros es lo que cambia nuestro corazón y nos infunde amor por los demás. Quizás esto sea lo que Pablo quiere decir, al menos parcialmente, cuando habla de que estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Escucha 1 de Juan capítulo 4, verso 16. ¿Cómo se relaciona este versículo con lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 3, versos 17 al 19? 1 de Juan capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Repasa los textos que hemos estudiado hoy. ¿Qué puedes hacer para permitir que se cumplan en ti las promesas de estos textos?